Jueves 16 de febrero de 2017, 39ª reunión de curación. Y habíamos llegado para comenzar el punto número 2 de causas que emanan de la vida grupal, enfermedades que surgen de las confusas condiciones planetarias. Dice: evidentemente me es imposible extenderme sobre este tema, porque no puedo dar ni siquiera una leve indicación que pudiera ser susceptible hoy de verificación. Deberían confiar en lo que diré, lo cual depende de lo que creo es reconocido como mi probada veracidad e integridad. Podría y puedo decir muy poco, solo lo necesario como para indicar una causa fructífera de las enfermedades y tan antigua que es inherente a la vida del planeta mismo. Dichas enfermedades no tienen origen subjetivo o sutil. Tampoco son resultado de condiciones emocionales ni de procesos mentales indeseables. No son de naturaleza psicológica y por lo tanto no pueden atribuirse a ninguna actividad de los centros. Originan de dentro de la vida planetaria misma y de su aspecto vida, ejerciendo un efecto emanente directamente sobre los átomos individuales de los cuales está compuesto el cuerpo físico denso. Es importante recordar este punto. La fuente de cualquier enfermedad de esta naturaleza inducida por el planeta mismo se debe principalmente a un impacto externo de ciertas emanaciones vibratorias que, engendradas en lo más profundo del planeta, provienen de su superficie y hacen impacto sobre el cuerpo físico denso. Estas radiaciones actúan sobre las unidades de energía que en su totalidad constituyen la sustancia atómica del cuerpo. Ellas no tienen conexión alguna con la corriente sanguínea ni con el sistema nervioso, siendo en consecuencia imposible de detectar o aislar, porque el hombre hoy se halla tan altamente organizado e integrado que estos impactos externos evocan inmediatamente respuesta del sistema nervioso. Los médicos modernos son incapaces de diferenciar entre las enfermedades que surgen del mecanismo interno, tangible o intangible, del propio paciente y las de naturaleza irritante que provienen de lo externo, produciendo efectos inmediatos en el sensible organismo del cuerpo humano. No me refiero aquí a las enfermedades infecciosas o a las contagiosas. Quizás sea de ayuda si señalo que este confuso efecto planetario, entre paréntesis, oscuro para nosotros en esta época, cierra paréntesis, sobre el cuerpo físico, es la causa principal de la muerte en lo que respecta a la naturaleza forma estrictamente animal o las formas de vida que se hallan en los reinos animal y vegetal y en grado menor y más lento en el reino mineral. La muerte en lo que concierne al ser humano se debe a la intención y al retiro planeado está en bastardilla, del alma, presionada por su propia intención formulada. Se cayó Moria. Volvemos a leer esa parte. O sea, a través de un efecto planetario, el alma se puede retirar. Vamos a leer un poquito más. Ah, sí. Vamos a leer un poquito. No, se refería. Okay. No lo toma como una enfermedad psicológica, emocional. No, se refiere a que el alma tiene su propio plan de vida, ¿viste? Y tiene una intención de desarrollo determinado. Y cuando las condiciones, digamos, del vehículo, de la personalidad o del ciclo de la personalidad, parece ser que si la intención del alma se enfatiza y capaz que decide cortar los hilos. Claro. Creo que está, vamos a ver porque lo va a aclarar. Dice, la muerte en lo que concierne al ser humano se debe a la intención y al retiro planeado del alma, presionada por su propia intención formulada. Es decir, presionada, la intención formulada está siempre presente el alma. Que el alma mismo desarrolla este vehículo, ¿está? Y tiene una intención. Si esa intención a nivel de alma causal siente como resultado de la personalidad, va todo sí, bien. Sí, o como que la personalidad realmente, viste, está en una situación muy distorsiva a esa intención, decide retirarse. Bueno, puede ocurrir. Ya ahí vemos una acción de la alma con el vehículo mucho más consciente, ¿viste? Sí. Es como que el vehículo, la personalidad, cierra la puerta, y bueno, sí. Esa es la lucha, ¿no? Esa es la relación. Vamos a ver, ya lo va a aclarar acá. Dice, en cierta medida, esto es verdad, para todo aquel que muere, excepto para quienes poseen una inteligencia de grado tan inferior que el alma prácticamente no es más que un agente influyente. ¿No? Para todos los que mueren, evolucionados o no, las posteriores etapas de la disolución comienzan después del retiro consciente del alma, y acá dice entre paréntesis, consciente por parte del alma, y llegando a ser cada vez más consciente la persona agonizante, llevada a cabo por la vida planetaria misma, que posee el poder de conferir la muerte. Vamos a leer otra vez porque esto no sé. Para todos los que mueren, evolucionados o no, las posteriores etapas de la disolución comienzan después del retiro consciente del alma, entre paréntesis, consciente por parte del alma y llegando a ser cada vez más consciente la persona agonizante, llevado a cabo por la vida planetaria misma, que posee el poder de conferir la muerte. En el caso de los reinos subhumanos de la naturaleza, la muerte es el resultado directo de esta confusa actividad del planeta. La única idea que puedo dar de su funcionamiento es que el alma, de todas las formas de vida no humanas, es un aspecto inherente a la sustancia de la cual está construido el planeta. Esta alma puede ser abstraída de acuerdo a los ciclos, indeterminados aún por la ciencia, pero fijos y seguros en su actuación, independientemente de los grandes accidentes planetarios, oración directa del cuarto reino de la naturaleza. Este innato poder planetario produce la muerte de un animal y, abarcando toda la evolución, la extinción de una especie. Conduce también, con el tiempo, a la muerte de las formas del reino vegetal, siendo una de las causas que ordena el ciclo otoñal del año, produciéndolas marchitas, hojas amarillas. Esto está entre comillas. La desaparición del verdor de la hierba y esas cíclicas manifestaciones que no solo indican muerte en escala temporal y pasajera, sino la total cesación de la vitalidad dentro de una forma. Épocas de perecimiento, entre comillas, son manifestaciones cíclicas del aspecto destructor, también entre comillas, dentro del planeta mismo. Esto, lógicamente, son temas difíciles de captar. Son difíciles de captar, pero existen. Y dentro de la vida, digamos, del organismo físico de un ser humano, eso está presente en sus distintas etapas. ¿Está? Pero acá dice que en las formas subhumanas, el alma, es decir, el alma está dentro de la sustancia. El alma está dentro de la sustancia. Y digamos, el alma en los seres ya no inorgánicos, pero digamos en los animales, vemos como de pronto los grandes animales están desapareciendo. Te iba a decir lo mismo. ¿Viste las ballenas? El dinosaurio. A ver. No, el dinosaurio. Pero ahora último, aparecieron como 50 ballenas en la costa australiana que murieron, sí. Fueron a morir en la costa, y, sí. Y son 50. Sí. Es como que el ciclo, digamos, de bueno, en la evolución humana también, porque las razas raíces también fueron sí. Desapareciendo. Sí. Es un tiempo que tienen. Sí. Y algunas se mantienen como modelos, ¿viste? Porque hay algunas especies humanas muy antiguas y se mantienen, ¿no? Como se mantiene con los modelos de colección, ¿viste? Que hay algunos que coleccionan todo antiguo. Cuando hablas del reino, por ejemplo, animal o vegetal, sí, es cierto. Hay determinadas especies que ya flores de colores que desaparecen, sí. ¿Viste? De, no lo vemos en forma precisa, inmediata, pero si vos lo ves en el ciclo, y hay otras que aparecen. Y hay otras que aparecen. Dice, tal actividad radiatoria de la vida planetaria, cíclica por naturaleza y eternamente presente, está estrechamente relacionada con la influencia del primer rayo. El primer rayo que es de voluntad o poder. En ese aspecto, ese aspecto del rayo de voluntad o poder que produce la disolución de la forma y la corrupción y disipación del vehículo corpóreo hasta ser de nuevo totalmente reabsorbida en la sustancia del planeta. Sí, le daría ahí, a la espera de una nueva especie. Bueno. Porque es así, ¿eh? Sí. Todo se recicla, la energía no se pierde, claro. Se transforma. Claro. Así que va transformándose en nuevos seres, ¿no? Sí, sí, cada sí. vez más. Sí. Desde la microbiología aparece sí. un montón de microbios, bacterias que, claro. que se van reproduciendo. De... Y también hay una acción de por ahí de cierta purificación y de limpieza, ¿me entiendes? Que va ocurriendo, donde se va, digamos, las formas más densas de cierto acercamiento de enfermedades o infecciones se van depurando sí. y van dejando de tener ese efecto. Sí. Un concentrado empleo de la imaginación ayudará a descubrir cuán vitalmente constructivo puede ser este agente de la divinidad. Justamente, la muerte ha estado presente en nuestro planeta desde la noche misma de los tiempos. Las formas han venido y desaparecido. Plantas, árboles, animales y las formas de los seres humanos han muerto durante incontables eones y sin embargo, nuestro planeta no es un osario, es decir, un juntadero de huesos, ¿no? Como muy bien, podría hacerlo a la luz de estos hechos, pero no obstante, sigue siendo motivo de belleza que no ha sido envilecida ni siquiera por el hombre. El proceso de morir y de disolución y disipación de las formas continúa en todo momento sin producir contaminación contagiosa ni desfigurar la superficie de la Tierra. Los resultados de la disolución son de efectos benéficos. Reflexionen sobre esta actividad benefactora y la belleza del plan divino de muerte y desaparición. En lo que respecta al hombre, la muerte adopta dos aspectos de la actividad. El alma humana difiere del alma de las formas no humanas, en que ella constituye una plena y efectiva expresión en su propio plano de los tres aspectos divinos. Determina dentro de ciertos límites basados en el factor tiempo y necesidad espacial la entrada y salida de la forma humana. Una vez que ha salido el alma y ha retirado del cerebro el hilo de la conciencia y del corazón, el hilo de la vida, aún persisten ciertos procesos vitales. Están ahora bajo la influencia de la vida planetaria y el elemental físico, entre paréntesis, la suma total de los átomos vivientes de la naturaleza corpórea, responden a ello. Quisiera que observaran la esotérica paradoja de que la muerte es el resultado de los procesos de la vida. La muerte o la energía productora de la muerte que emana del planeta lleva a cabo la total desintegración del organismo corpóreo, reduciéndolo a sus elementos esenciales, químicos y minerales, además de ciertas sustancias inorgánicas susceptibles de ser absorbidas dentro del suelo del planeta mismo. La muerte, como resultado de la actividad del alma, retira por lo tanto del cuerpo físico, entre paréntesis, el cuerpo de luz y los cuerpos sutiles, dejando la forma densa y sus partes componentes a los procesos benignos del control planetario. Esta dual actividad produce la muerte, tal como la conocemos desde el ángulo humano. ¿Se entiende, no? Es necesario aquí puntualizar que esta capacidad del logo planetario para extraer la esencia de la vida innata en cada átomo produce lo que podríamos llamarse deteriorización de la estructura de la forma en cualquier punto desde donde es emitida esta esencia de la vida. Esto trae condiciones que eventualmente se hacen visibles. Así, la enfermedad y, entre comillas, la tendencia a morir llegan a ser reconocibles. Por lo tanto, el marchitamiento de una flor, la muerte por vejez de un animal o un árbol y las numerosas enfermedades del ser humano son el resultado de la creación de la poderosa vida del planeta, hablando esotéricamente. Esto es un aspecto de lo que erróneamente se denomina la ley de gravedad. Esta ley, hablando esotéricamente, es un aspecto de la ley de retorno, qué gran, que rige la relación de una unidad de vida en la forma con su fuente de emanación. Y acá, entre comillas, dice, polvo eres y al polvo volverás. Es una afirmación de la ley oculta. En la curiosa evolución de las palabras, como todo buen diccionario lo demostrará, la palabra polvo deriva de pulvis, parte menuda y deshecha de la tierra, porción de cualquier cosa menuda o reducida a polvo, partícula de sólidos que flotan en el aire. Hola, Eduardo. Hola. El significado será aparente, siendo notable la secuencia de ideas. Al retirarse el aire o aliento, se produce la desintegración, y esto es veraz y significativo. A medida que la vida mayor absorbe a la menor, tiene lugar la desaparición de aquello que la vida ha animado. Esto es igual para todas las formas del reino subhumano, a medida que responde al tirón o a la atracción de la vida planetaria. También atañe a la forma humana cuando reacciona al requerimiento del alma para devolver su principio de vida al alma vía el sutrasma y retornar como conciencia a su fuente registradora. Esto, visto todo desde el punto de vista cuántico, todo es energía, energía mayor a la menor y los centros de relación, ¿no? Qué bárbaro cuando explica lo de la ley de gravedad. Y claro, todo vuelve al centro del planeta. Y si vos tenés la ley de gravedad de atracción, tenés la ley de gravedad y la ley de atracción. Y la ley de atracción es un pulso en el espacio del alma que produce el vehículo y atrae todos los átomos para formar el vehículo y mantenerlo integrado. En este proceso, en este proceso de interacción, la forma manifiesta los resultados obtenidos por haber sido la receptora de la oleada de vida proveniente del planeta, o la liberadora de esa vida que, de acuerdo a la ley cíclica, vuelve al depósito general de energía viviente. De estas dos reacciones depende la salud o la enfermedad de la forma en las distintas etapas y estados de respuesta y bajo la acción de otros factores contribuyentes y condicionantes. Existen tres etapas principales en el ciclo de vida de las formas subhumanas y también en la forma humana. Cuando el alma es simplemente una fuerza influyente y no una energía integrada. 1. La etapa de afluencia, de vitalización y crecimiento. 2. La etapa de resistencia, en que la forma preserva su propia integridad durante un ciclo temporario determinado por su especie y medio ambiente, resistiendo exitosamente toda, entre comillas, atracción de la vida omnicircundante y cualquier reabsorción de su vitalidad. 3. La etapa de emisión, donde la atracción de la vida mayor del planeta extrae y absorbe la debilitada vida menor. Este proceso de debilitamiento forma parte de una ley cíclica, como lo insinúa el antiguo adagio, que dice, entre comillas, los días de vida de un hombre consisten en 3 veintenas y una década. Es decir que son 70, ¿no? Sí. Simbólicamente. Claro. Porque 7 son los cuerpos individuales y el octavo es el alma universal. Cuando se atraviesa normalmente un periodo cíclico general, se producirá en forma inevitable y gradual un punto de debilitamiento en los tejidos corporales. Punto. Generalmente la enfermedad o la deteriorización de alguna parte de la forma aparece oportunamente y sobreviene la muerte. La extensión de los ciclos y sus causas determinantes son un profundo misterio y están específicamente relacionados con los diversos reinos de la naturaleza, con las especies, tipos y formas dentro de ese conglomerado de procesos vivientes. Tales ciclos solo son conocidos hasta ahora por los maestros y por esos iniciados a quienes se les ha confiado la tarea de promover los procesos evolutivos dentro de los reinos humanos, y también por los devas, cuya tarea consiste en controlar el proceso. Como bien saben, la gran diferencia que existe entre el reino humano en los tres mundos y los otros reinos de la naturaleza es el libre albedrío. En la cuestión muerte, el libre albedrío tiene, en último análisis, una definida relación con el alma. La voluntad del alma se cumple consciente o inconscientemente en lo que a su decisión de la muerte concierne, y esta idea contiene en sí muchas implicaciones sobre las cuales los estudiantes harían muy bien en reflexionar. Hemos llegado ahora a otra importante generalización respecto a la enfermedad y la muerte en relación con la humanidad. Ley 8. Enfermedad y muerte son el resultado de dos fuerzas activas. Una es la voluntad del alma, que dice a su instrumento: yo retiro la esencia. La otra es el poder magnético de la vida planetaria, que dice a la vida dentro de la estructura atómica: la hora de la reabsorción ha llegado, retórname. Así actúan todas las formas de acuerdo a la ley cíclica. qué presentación hizo para numerar la ley. Fue grandioso. Todo lo previo. Fue grandioso. La mente, ¿cómo te la vemos con papel? Sí, pero ahora estamos hablando de causas de energía, digamos, de la evolución del planeta mismo y de los ciclos. Porque estamos viendo con las causas estas de las enfermedades que surgen del uso de las confusas condiciones planetarias. Confusas en la medida que uno no lo pueda ver, pero aparte está uniendo, porque es decir, nosotros somos seres electromagnéticos, y ahí está la cuestión. Es decir, el polo norte es el centro eléctrico, el polo eléctrico, y el polo sur es el magnético. Entonces, en la ley de gravedad está la atracción magnética o el poder magnético, y en el poder de atracción como elevación está el poder eléctrico. Entonces dice la ley 8, dice: enfermedad y muerte son el resultado de dos fuerzas activas. Es decir, esa fuerza, tanto la eléctrica como la magnética, están siendo activas siempre. Es parte del logo planetario. Y nosotros estamos en esa distribución de energía, como ser. Una, te pone acá, es la voluntad del alma, que es el aspecto, digamos, eléctrico, podemos decir así, que dice a su instrumento. Si la electricidad se retira, el instrumento no sirve. Claro. Ningún eléctrico, nada. Y si el eléctrico se pone en corto, tampoco existe que vos le pongas 10.000 voltios, porque no va a nada. Entonces dice, una es la voluntad del alma que dice a su instrumento: yo retiro la esencia. Retira la electricidad. Ahora, vos fíjate, retira la electricidad, cualquier elemento, ¿a dónde va? O viene, lo pisás, lo tirás, se lo regalás a alguien, sus partes se vuelven a la tierra, ¿me entendés? O lo aplastan, o un auto, ¿viste? Va al coche, lo desarman todo, lo aplastan, ¿no? Es lo mismo. Entonces dice, yo retiro la esencia. La otra es el poder magnético. Mirá vos, acá está. Yo no, lo había leído, pero no lo había registrado. De la vida planetaria. ¿Qué dice? A la vida dentro de la estructura atómica, es decir, que es del vehículo, del vehículo. La hora de la reabsorción ha llegado. Es decir, que todo vuelve a la esencia. Lo que tenía una estructura atómica se disuelve en su parte y vuelve a la esencia de un pobre. Retorna a mí, dice la parte de la tierra, digamos, lo magnético. Es un proceso de regeneración. Lógico, después termina con reciclado, regeneración. Hoy está tanto reciclado con un concepto de vida que como que es de una vida permanente. Eso es lo bueno. Hola, ¿qué tal, Alicia? Digamos, el reciclado, ¿cómo anda? Bien. ¿Anda por aquí? Sí, aquí anda. Bueno. Te paseo otra vez para que no me traiga. Está, bueno, gracias. Es decir, por eso el reciclado te da un concepto de vida cíclica, permanente. Cíclico, eso te voy a decir. Es todo cíclico. Claro. Digamos, psicológicamente, el concepto de reciclado te da un ciclo permanente de vida y de transformación, y con lo cual también te adiestra a que tengas responsabilidad, que lo que se recicle sea cada vez menos, ¿no? O más reciclable. Cosa que en 1920 no existía en la psicología, ni en la propuesta, ni en la propuesta, ¿no? Estamos hablando, que sea digamos, arrancamos, que sea reciclable. Claro. Todo. Arrancamos con enfermedades que surgen de las confusas condiciones planetarias, causas que emanan de la vida grupal en su tiempo. ¿Qué página estás? Ya te digo. Y llegamos a la enunciación de la ley octava, que estábamos leyendo y ahora la volvemos a leer. Ley 8, página 188. La ley 8 dice: enfermedad y muerte son el resultado de dos fuerzas activas. Una es la voluntad del alma, que dice a su instrumento, entre comillas, yo retiro la esencia. La otra es el poder magnético de la vida planetaria, que dice a la vida dentro de la estructura atómica, la hora de la reabsorción ha llegado, retorna a mí. Así actúan todas las formas, de acuerdo a la ley cíclica. Dice, aquí se refiere a la disolución normal de la forma. Al finalizar un ciclo de reencarnación, como bien sabemos, en el caso del hombre, este ciclo está determinado por factores psicológicos importantes que pueden acelerar o prolongar la hora final. Y acá tenemos algunos conceptos, digamos, ocultistas o esotéricos, que dice: el hombre, ahí donde él piensa, ahí está él. Y la longitud del pensamiento del hombre determina el ciclo de la vida exteriorizada. ¿Está? Es decir, si la longitud del pensamiento, el pi, ¿no? Digamos, en otra forma geométrica, el pi, que es la relación del centro a la circunferencia, el hombre lo tiene establecido en el sentido de llegar al centro de su vida, que en la manifestación del vínculo físico es el plan del alma o la voluntad del alma. Si él tiene establecida un pi, una longitud de pensamiento en ese acercamiento, la vida en periodo de año se puede alargar o acortar. Como bien sabemos, en el caso del hombre, este ciclo está determinado por factores psicológicos importantes que pueden acelerar o prolongar la hora final, pero solo hasta cierto punto. El dictamen del alma y el fiat, que es el aliento de la vida planetaria, son los factores determinantes y finales, excepto en los casos de guerra, accidente, suicidio o epidemias. El poder de absorción con que está dotado el planeta es, dentro de ciertas limitaciones, enorme. Estas limitaciones, por ejemplo, promueven epidemias como corolario de la guerra. Tales epidemias tienen un grave efecto sobre la raza humana después que ha terminado el ciclo de guerra y que la consiguiente epidemia desaparece. La humanidad, y a veces se producen estas epidemias para romper los lastres psicológicos de la guerra, para que los lastres psicológicos de la guerra queden perdidos y no formen parte del polvo nuevamente de químico. Tales epidemias tienen un grave efecto sobre la raza humana después que ha terminado el ciclo de guerra y que la consiguiente epidemia desaparece. La humanidad, particularmente en Europa Oriental, no se había recuperado completamente de las epidemias incidentales a la primera parte de la Guerra Mundial, cuando estalló la segunda fase. Los efectos psicológicos aún continúan. Las cicatrices y los resultados de la segunda fase de esa Guerra Mundial persistirán durante 50 años, aunque, debido al mayor conocimiento científico del hombre, el factor epidémico puede ser mantenido dentro de ciertos límites en forma sorprendente. Esto, sin embargo, aún es incierto. Solo el tiempo demostrará cuán exitosamente la humanidad neutralizará las penalidades que puede imponer una naturaleza ultrajada. Muchos beneficios serán logrados debido a la creciente costumbre de cremar esas formas que la vida interna ha abandonado. Cuando llegue a ser una costumbre universal, veremos una definida disminución de la enfermedad, lo que conducirá a la longevidad y acrecentada vitalidad. El factor resistencia o el proceso mediante el cual una forma se inmuniza o no responde a la atracción y anhelos planetarios hacia la reabsorción requiere el expendio de mucha energía. Cuando la vida aumente su potencia dentro de la forma y haya menor reacción a los factores que transmiten enfermedades, el alma dentro de la forma regirá más plenamente, se expresará con mayor belleza y prestará un servicio más valioso. Esto será verdad algún día en todos los reinos de la naturaleza y así tendremos una constante radiación surgiendo de la creciente gloria de la vida de Dios. 3. Enfermedades raciales y nacionales. Hasta aquí será evidente que me ocupo principalmente de señalar factores que son el resultado de la historia pasada de la raza, más bien que de dar una explicación específica y detallada de las enfermedades afines a las distintas naciones. En realidad, no sería posible, debido a la superposición y paralelismo que ocurre en cada sector de la vida natural. Ante todo, trato de aclarar lo que se debe hacer respecto a las curaciones preventivas y realizar en la difícil tarea de neutralizar las condiciones prevalecientes en la Tierra como resultado del mal uso de los poderes naturales en el pasado. Por lo tanto, deberán sanearse esas condiciones presentes en nuestro planeta en gran escala. Y en consecuencia, no pondré el énfasis sobre lo específico ni lo individual. Estoy también sentando las bases para dilucidar nuestro próximo tema, la relación de la ley del karma con la enfermedad y la muerte y con toda la humanidad. Cuando considere las enfermedades raciales y nacionales, no intentaré señalar que la tuberculosis es en todos los países exclusivamente una enfermedad de la clase media, que la diabetes es la que más prevalece entre los pueblos del mundo que consumen arroz, y que el cáncer prevalece en Gran Bretaña, mientras que las enfermedades del corazón son la causa principal de la mortandad en Estados Unidos. Tales generalizaciones son al mismo tiempo verdaderas y falsas, como lo son comúnmente las estadísticas. Y nada se gana elaborando estos puntos. Todas estas dificultades serán contrarrestadas a su debido tiempo por una mayor comprensión, por el diagnóstico intuitivo de la enfermedad y por el magnífico trabajo de la ciencia, de la medicina científica y académica, además de una verdadera comprensión de las correctas condiciones de vida. Prefiero más bien hacer generalizaciones amplias que indicarán las causas y no acentuaré las consecuencias de tales causas. Por lo tanto, trato de puntualizar que 1. El suelo del planeta es la causa principal de las enfermedades y contaminaciones. Durante incontables eones, los cuerpos de los hombres y de los animales han sido enterrados. El suelo, en consecuencia, está impregnado de los gérmenes y los resultados de las enfermedades en una forma mucho más sutil de lo que se cree.

ayuda a sincronizar, a sintonizar mejor. Sam, Song, Klim y Gam son los sonidos relativos a ello. La grabación.